Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este tu programa de rock, La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todos los estilos, eso sí, dentro del campo inmortal del rock. Comenzamos así un nuevo año, una nueva etapa. Esta vez vamos a ver qué nos traen las fechas desde el 6 al 12 de enero. Vamos a ver qué nos traen, a ver si hay alguna muerte, algún cumpleaños, algún lanzamiento. Todo eso nos lo van a decir los músicos, pues ellos son los protagonistas. Yo solamente les pongo la música. Nuevo año y nuevas ideas se nos vienen a la mente. Por ejemplo, el programa se llama La Esencia, La Esencia. Así que decidimos desde este año comenzar nuestro programa como siempre lo hemos hecho, de este lado del continente con el rey Elvis Presley y del otro lado del lago con los cuatro de Liverpool, The Beatles. Pero vamos a acompañarlos con una canción de alguna banda, de algún grupo, de algún solista de los años 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque ellos son también los precursores, los que nos mostraron cómo se inicia el rock and roll. Mucha gente me ha dicho que para qué pongo a veces música un poco vieja, pero por favor, si ellos no hubieran estado, si ellos no hubieran grabado, si ellos no hubieran idealizado todo este movimiento, es muy posible que no existieran ni el black, ni el heavy, ni el thrash, ni el doom, y así un montón de géneros que poco a poco han ido surgiendo. Así que no vamos a entrar en detalles. La Esencia, desde hoy, les repito, va a comenzar una semana con Elvis Presley y otra semana con alguna banda, proyecto de los años 50, y la semana siguiente con The Beatles y también acompañado de alguna banda, proyecto, solista de aquellos años. ¿Qué les parece a ustedes la idea? A mí me parece fabulosa. Por eso nuestro programa se llama La Esencia. Damos también la bienvenida a nuestra nueva musa, aquella hermosa mujer representativa del rock y el metal que siempre aparece en los flyers en nuestras redes sociales. Esta vez damos la bienvenida a Kesia Hurtado. Kesia Hurtado se llama ella y es de Bolivia. Pueden verla en nuestras redes sociales. Ella será la cara visible por 3 meses de este inmejorable programa de rock y metal. En este día, tarde, noche de hoy, depende a la hora que estés escuchando el programa, les traemos solamente lo mejor de la selección desde el 6 al 12 de enero, como ya les dije al principio, y por supuesto también traemos la sección en la cual nos apoyan la gente de Metal Rock Latinoamérica, que es la sección del rock en el idioma de Cervantes. La sección especial de hoy la vamos a dejar como una sorpresa, no te la puedes perder. Y finalizamos con un blues, porque lamentamos una muerte de un bluesero muy importante dentro de este género musical. Así que vámonos rápidamente entonces a la música, que es a lo que vinimos, y así yo me callo un poquitico. Entonces, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. Con la leyenda de Graceland comienza La Esencia. Evening shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you. My happiness every day I reminisce, dreaming of your tender kiss, always thinking how I miss my men. Years it seems have gone by since we shared our dreams, but I hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue. Any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness, a million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue. Any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness. Los pioneros de los 50 en La Esencia. At the hop, do the dance sensations that are sweeping the nation. At the hop, let's go to the hop, let's go to the hop, oh baby, let's go to the hop, oh baby, let's go to the hop, mama, let's go to the hop. Well, you can swing it, you can groove it, you can really start to move it at the hop, where the jockey is the smoothest and the music. Y así comenzamos entonces el programa de hoy. Acabamos de escuchar al rey Elvis Presley. ¿Y por qué? Porque el 8 de enero de 1935 nacía en Tupelo, Mississippi, Elvis Presley. Fue uno de los cantantes norteamericanos más populares del siglo XX, considerado como un ícono cultural conocido ampliamente bajo su nombre de pila, Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll o simplemente el rey. Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística cuando el señor Sam Phillips, dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y el ritmo y el blues. Feliz cumpleaños póstumo, por supuesto, al rey Elvis Presley, nacido entonces el 8 de enero de 1935, y la canción que escuchamos fue la primera grabación que grabó Elvis Presley en una cabina de prueba para grabar un single y enviársela a su madre. Cuenta la leyenda que hace más de 70 años, un joven camionero llamado Elvis Presley hizo su primera grabación cuando pagó $3.98 en el servicio de grabación en Memphis, cantando dos canciones, My Happiness y That's When Your Heritage Began. Estas dos canciones fueron llamadas póstumamente como el disco de la vanidad. ¿Por qué? Porque fue un regalo para su madre y se publicaría 37 años después de esta grabación como parte de una compilación del sello disquero RCA. De estas dos canciones acabamos de escuchar la primera que grabó Elvis Presley en su vida, My Happiness, y que fue un regalo para su madre. Y la canción que acompañó al rey Elvis Presley es de un artista llamado Danny and the Juniors. El 6 de enero de 1958, el clásico de este grupo de rock and roll llamado At the Hop fue la canción número uno en los Estados Unidos. Originalmente escrito como Do the Bop, el presentador del American Bandstand Dick Clark aconsejó al grupo que volviera a escribir la letra porque el baile conocido como The Bop estaba a punto de desaparecer. Por lo tanto, cambiaron el título de la canción, llamada Do The Bop, simplemente a At The Hop. Clark tenía razón y el récord del cuarteto de Filadelfia se mantuvo en el primer puesto durante un mes. Acabamos de escuchar entonces a Danny and the Juniors, At The Hop, por aquí, por la esencia, canción que fue número uno el 6 de enero de 1958. Y ahora sí comenzamos a recorrer esta semana, a ver qué nos trae desde el día sábado hasta el día viernes. El 6 de enero de 1946 nace Roger Keith Barrett en Cambridge, Reino Unido, conocido simplemente como Syd Barrett, líder, cantante, guitarrista, compositor de la banda inglesa Pink Floyd. En su primer y exitoso álbum, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967. Solamente 3 años después de la fundación de Pink Floyd, Barrett dejó la banda e intentó una breve carrera en solitario, que lamentablemente fructificó solamente en 2 discos sin mayor repercusión. Así que desde aquí de La Esencia le deseamos un feliz cumpleaños donde quiera que estés, Syd Barrett, en el cielo o en el infierno, nacido el 6 de enero de 1946. Y de ese primer disco vamos a escuchar la canción Lucifer Sam. Y el mismo 6 de enero, pero de 1976, se publica el primer álbum en vivo de un señor llamado Peter Frampton, llamado Frampton Comes Alive. Es considerado como uno de los mejores de la historia del rock. También es considerado el álbum en vivo más vendido de la historia. Repito, Frampton Comes Alive se publica el 6 de enero de 1976. El disco debutó en la posición número 191 de la lista Billboard hasta que llegó a ser número 1. Adivinen ustedes por cuánto tiempo. 10 semanas. 10 semanas en el número 1. Y de ese disco en vivo tomamos la canción número 3. Show Me The Way. Muéstrame el camino. Es Peter Frampton del disco Comes Alive. Pero recuerden que antes va a sonar Pink Floyd con la canción Lucifer Sam. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Thank you.

con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Continuamos con bandas que han lanzado discos y canciones. Atención, 7 de enero de 1971 se publica solamente en los Estados Unidos el disco Paranoid. Es el segundo disco de la banda británica de heavy metal Black Sabbath. Originalmente su nombre iba a ser War Pigs, pero debido a presiones de la discográfica se cambió el nombre a Paranoid, que hasta nuestros días se ha considerado un disco de culto. Este disco llegó a ser número uno en el Reino Unido y hoy en día sigue siendo el LP más vendido de Black Sabbath. Y de este, su segundo disco, vamos a tomar una de las canciones más oscuras y siniestras de la discografía de Black Sabbath, tanto por su letra como por su tonalidad. Hablamos de Electric Funeral, el funeral eléctrico, Black Sabbath. Y lamentablemente, ya que hablamos de funeral, y no es una broma, no es una broma, lo digo con mucho respeto, el 7 de enero del año 2020 muere Neil Peart en Santa Mónica, California, Estados Unidos. ¿Quién fue Neil Peart? Un músico canadiense, mejor conocido por ser el baterista y letrista en la también canadiense banda de rock progresivo Rush. Peart entra a formar parte de la alineación de Rush en julio de 1974 después de audicionar para el bajista y cantante Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson, pues estos necesitaban urgentemente un baterista para reemplazar a John Rutsey, quien abandonó Rush cuando faltaban apenas 2 semanas para comenzar la gira promocional del álbum debut de esta banda Rush. Es así como entra Neil Peart entonces a la banda Rush. En términos de influencia, es uno de los bateristas más importantes de la historia, el referente obligado de miles de artistas a nivel mundial, y ha sido reconocido consistentemente por los expertos como uno de los bateristas de rock más grandes de todos los tiempos. Lamentablemente, Neil murió a causa de un cáncer cerebral. Y para recordar entonces a este baterista, tomamos la canción YYZ, ya que es una canción instrumental de esta banda de rock progresivo Rush. ¿Saben ustedes por qué esta canción se le puso YYZ o qué significa YYZ? Bueno, déjenme decirle que es el código de identificación del Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá. Un sistema omnidireccional de VHF en el aeropuerto transmite este código identificador YYZ en código Morse. Neil Peart y Geddy Lee han dicho: siempre es un día feliz cuando YYZ aparece en nuestras etiquetas de equipaje. ¿No lo sabías? La esencia te lo cuenta. Ya lo saben entonces, Rush, YYZ, y antes va a sonar Black Sabbath con Electric Funeral, por aquí, por la esencia, porque la esencia te transmite solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Storm coming, you better hide from me. Seguimos recorriendo la historia del rock contada por sus protagonistas. Oigan esto, el 8 de enero de 1946 nace Robert Alan Krieger en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es mejor conocido como Robbie Krieger, guitarrista, cantautor norteamericano, mejor conocido por ser el guitarrista de la banda The Doors. Como tal, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto, por supuesto, a sus compañeros. Krieger escribió o coescribió muchas de las canciones de la banda The Doors, incluidos los éxitos Light My Fire, Love Me Two Times, Touch Me y Love Her Madly. Después de que los Doors se disolvieron, Robbie Krieger continuó su carrera de interpretación y grabación con otros músicos, incluidos los ex compañeros de la banda The Doors, John Densmore y Ray Manzarek, cuando por supuesto estaba vivo, lógicamente. Fue incluido por The Rolling Stones como uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y para celebrar entonces un año más de Robbie Krieger, guitarrista de los Doors, tomamos la canción Love Me Two Times, Ámame Dos Veces. Por favor, ámame dos veces. También el 8 de enero, pero de 1947, nace esta superestrella, David Bowie. Él nació en Londres, en el Reino Unido, y fue un músico y compositor que ejerció a su vez el papel de actor, productor discográfico y arreglista, figura importante de la música popular durante más de 5 décadas. David Bowie es considerado aún, ya que lamentablemente falleció, todo un innovador, en particular por sus trabajos de la década en los años 70 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su obra. Ha vendido aproximadamente, oigan esto, 136 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha recibido 9 discos de platino, 11 discos de oro, 8 discos de plata y además de 7 discos de oro solamente en los Estados Unidos. Lamentablemente, el 10 de enero del año 2016 fallece víctima de un cáncer al hígado. Estamos hablando del nacimiento póstumo a celebrar por aquí, por la esencia de este gran personaje dentro del rock and roll, David Bowie. Y de él no podíamos elegir otra canción que no sea esta, dedicada a mucha gente, muy positiva por cierto la letra. Es Héroes, un single lanzado para el disco del mismo nombre, Héroes, lanzado el 23 de septiembre de 1977. Esta canción, Héroes, ocupó el puesto número 23 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El puesto número 23 es entonces Héroes por David Bowie. Pero te recuerdo que antes va a sonar The Doors para festejar un año más de vida de Robbie Krieger con la canción Love Me Two Times, Ámame Dos Veces. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas íconos en Venezuela, ahora en la red. Twice today, love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I've gone away. me two times, I've gone away. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, babe. Love me twice today. Love me two times, babe. Esencia. El único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. el doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Y ya casi vamos llegando a la mitad de la semana, 9 de enero. 9 de enero 1964 nace Rocky George en los Estados Unidos, más exactamente en California. ¿Quién es Rocky George? Es un guitarrista que ha sido miembro de varios actos musicales notables, por cierto, incluyendo Suicidal Tendencies. George ingresó a Suicidal Tendencies en 1984 y se mantuvo allí hasta la primera ruptura de la banda en 1995, y fue el primer afroamericano en unirse a esta agrupación. Y de esta banda, Tendencias Suicidas, vamos a escuchar la primera canción en la cual participó el cumpleañero de hoy, Ricky George. La canción se llama Look Up, The Boys Are Back, algo así como miren hacia arriba, los chicos están de vuelta. Es Suicidal Tendencies. Y aquí tenemos a un archi reconocido guitarrista de cumpleaños también el 9 de enero. Año 1944, nace Jimmy Page en Middlesex, Reino Unido. Afamado guitarrista de rock, reconocido por haber sido el miembro líder fundador de la agrupación Led Zeppelin desde el año 1968 hasta su disolución en 1980. Y está considerado como uno de los más grandes, influyentes y versátiles guitarristas de todos los tiempos. Jimmy Page ha sido, a lo largo de su carrera musical, músico de sesión y también guitarrista de las bandas de Yardbirds, Led Zeppelin y The Fear. Además, ha colaborado en calidad de músico de sesión con multitud de formaciones y autores musicales, entre los que destacan The Rolling Stones, The Who, Queen, The Kings, Eric Clapton o Jeff Beck. En el año 2005 fue galardonado como miembro de la Orden del Imperio Británico por su labor de caridad en ayuda de las personas más desfavorecidas de Brasil. Jimmy Page, en el último listado de los 100 mejores guitarristas por la revista Rolling Stones, está posicionado en el lugar número 3. Y para celebrar en lo alto a Jimmy Page, vamos a escuchar una canción de Led Zeppelin grabada en 1972, totalmente en vivo y remasterizado en el año 2018. Y es prácticamente una canción salida de nuestro archivo confidencial, porque esta canción fue grabada de un concierto realizado en Long Beach Arena en Los Ángeles en 1972. Immigrant Song, la canción del inmigrante, en vivo por aquí, por La Esencia, para celebrar un año más de Jimmy Page. Pero les recuerdo que anteriormente va a sonar la banda Suicidal Tendencies con la canción Look Up, The Boys Are Back. Te recuerdo que estás en La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida en Venezuela, ahora para el mundo. We'll be right back.

en la posición número 33 en la encuesta de la revista Q Magazine entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que la revista Rolling Stones se encuentra en la posición 59. Aquella voz particular, aquella voz inconfundible, Rod Stewart, de cumpleaños el 10 de enero. Y para celebrar entonces el cumpleaños de este rubio de voz extraordinaria, vamos a escuchar la canción Hot Legs, algo así como las piernas calientes, tomado del disco Footloose and Fancy Free de 1977. Hot Legs. Y aquí subimos el sonido y el estilo también, lógicamente. 10 de enero 1989 se publica el single One de la banda Metallica, una canción creada por la banda de thrash metal norteamericana Metallica, siendo la cuarta y el sencillo final del álbum Unjustice for All del año 1988, que sigue al primer disco que hacen junto al nuevo bajista Jason Newsted, luego de la trágica muerte del anterior bajista Cliff Burton. Según la crítica, una de las obras maestras de este grupo y también el primer video que realizaron. Metallica ganó su primer premio Grammy en 1990 en la categoría de Best Metal Performance, mejor interpretación de metal, con esta canción, repito, One de Metallica. ¿Sabías tú que el solo de guitarra de esta canción se considera como el séptimo mejor del mundo? Así es, y solamente lo oyes por aquí, por la esencia. Así que los dejamos entonces con Metallica, con la canción One, la canción original del disco Unjustice for All. Y anteriormente va a sonar Rod Stewart con Hot Legs, piernas calientes. No te dejes engañar, la esencia no tiene competencia. We'll be right back.

Y ahora vamos a mostrarles dos bandas, una de Estados Unidos y una de Alemania. Vámonos con la primera, Estados Unidos. 11 de enero 1951 nace Charlie Hunt en Portland, Oregón, Estados Unidos. Cantante y guitarrista de rock, conocido por su trabajo con las bandas Foga, Ted Nugent y Humble Pie. En 1978 ingresó a la banda Ted Nugent reemplazando a Derek St. Holmes y participando activamente en la grabación del álbum Weekend Warriors. Hunt permaneció en la banda hasta 1982, grabando otros tres álbumes de estudio y un álbum en vivo durante su estancia. Después de abandonar la banda de Ted Nugent, Hunt trabajó brevemente con el guitarrista Gary Moore en su álbum Dirty Fingers. Pero ahora vamos a escucharlo con la banda de Ted Nugent. Charlie Hunt, guitarrista entonces, va a sonar con la canción Wango Tango de Ted Nugent. Wango Tango es una de las canciones más conocidas de esta banda Ted Nugent o de la banda Nugent. Y lógicamente ha sido un elemento básico en las presentaciones en vivo durante muchísimos años. Pero oigan ustedes esto que realmente me preocupó también un poco. Ocupó el séptimo lugar en la lista de los 100 peores solos de guitarra. Curioso, ¿no? Ahí se los dejo. Wango Tango de Ted Nugent. Y también el 11 de enero, pero de 1988, se publica el single Day One War. Algo así como Ellos Desean la Guerra. Es un single de 7 pulgadas de la banda alemana de heavy metal Udo, el cual fundó el vocalista de la banda ASEP, Udo Schneider. Aunque ustedes no lo crean, toda la música y la letra fue escrita por la banda ASEP, pero la cantó en solitario este señor Udo. En la cara B se incluye el tema Hot Tonight y fue distribuido por BMG Records. Así que ya lo saben, 11 de enero 1988 se publica el single Day One War, algo así como Ellos Desean la Guerra, de este ex cantante de la banda ASEP, Udo Schneider, con su propio proyecto Udo. Pero te recuerdo que antes va a sonar entonces Ted Nugent con Wango Tango. La esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. I'm gonna are blind, they can't fight, they want more. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Por algo es el programa número uno en su estilo. Oh, let's go. La esencia. Let's go. Y ya casi terminando el programa con la parte de las fechas, porque también ahora vienen las secciones esperadas por todos ustedes. 12 de enero 1944 nace Cynthia Robertson en California, Estados Unidos. Como siempre, una mujer presente por aquí, por la esencia. Fue una músico norteamericana conocida por ser trompetista y vocalista de la banda Sly and the Family Stone. Su voz y su presencia se presentaron exitosamente en Dance to the Music. Robinson fue una de las primeras trompetas femeninas en una banda importante en los Estados Unidos. Lamentablemente, Cynthia murió el 23 de noviembre del año 2015. Así que vamos a escuchar esta canción, Dance to the Music, Baila con la Música, de la banda Sly and the Family Stone, en donde toca la trompeta la conocida señorita Cynthia Robinson. Canción tomada del mítico festival de Woodstock de 1969. Y finalizamos con otra mujer, y ya que estamos hablando del festival de Woodstock de 1969, vamos a presentarles a la reina de ese festival, Janis Joplin. ¿Y por qué? Porque el 12 de enero de 1971 se publica el single Me and Bobby McGee, el mismo día que el álbum Pearl. Se lanzaron los dos juntos, el disco y este single. El mismo single, póstumo por supuesto de Janis Joplin, fue el único número uno de su carrera, Me and Bobby McGee, canción compuesta por Kris Kristofferson y Fred Foster. Ya había sido grabado en 1969, pero después se grabó en 1971 con la voz de Janis Joplin. Resumen, finalizamos con dos mujeres. La primera de ellas entonces con la banda Sly and the Family Stone, con la canción Dance to the Music en vivo de 1969, tomada del festival de Woodstock. Todo esto para celebrar un año más de Cynthia Robinson, la trompetista de esta banda. Y finalizamos con la reina del festival de Woodstock de 1969 también, Janis Joplin, con Me and Bobby McGee. Yo y Bobby McGee. Es la esencia. Solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Yeah.

Iglesia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Y la historia de hoy corresponde a una banda de España, Obús. Obús es un grupo español de heavy metal creado en Madrid a principios de la década de los años 80. Destacaron por arriesgarse en montar un espectáculo para los conciertos en directo, intentando llegar al nivel de las grandes estrellas del heavy metal internacional. Además, buscaron escribir unas letras y expresar una actitud y un sentimiento que conectaba con la gente que les seguía, para lograr una identificación entre el público y el grupo. Como indican ellos mismos en una entrevista, todas las canciones de Obús, unas más u otras menos, nos aportan y nos dicen algo. Lejos de renegar de su propio estilo, siempre reivindicaron su condición de grupo de heavy metal. Incluso a este estilo dedicaron una canción en su primer álbum titulado Dosis de Heavy Metal. Esta banda llegó a vender más de 1 millón de discos durante toda su carrera. ¿Y por qué precisamente hablamos de Obús? Porque una semana como esta, más exactamente el 10 de enero de 1982, la banda española Obús se posiciona en el primer lugar en la lista de los 40 principales en España con la canción Va a estallar el Obús. Nada más ver la luz, su álbum Prepárate catapultó al grupo a la fama, llegando a la cima de los 40 principales, algo impensable hasta esos momentos para una banda de heavy metal de España. Su primer disco, llamado Prepárate, es el título que le dieron a este álbum para lanzarlo al mundo entero, y fue exactamente un 26 de octubre de 1981. En aquel entonces los músicos eran Fortu Sánchez en la voz, Juan Luis Serrano en el bajo eléctrico, Paco Laguna en la guitarra eléctrica y Fernando Sánchez en la batería. Y solamente para que no se preste a confusión, Barón Rojo también lanzó su primer disco en 1981, pero ellos lo hicieron el 27 de abril. Y por eso, repito, el 9 de enero, pero de 1982, la canción Va a estallar el Obús hizo historia dentro del rock español al convertirse en el primer sencillo de heavy metal en alcanzar el puesto número 1. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar a esta banda, Obús, de su primer disco Prepárate, 1981, lógicamente, la canción Va a estallar el Obús. Estas son las historias contadas por la esencia. Thank you. We'll be right back. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 70 años. Un programa sin límites. En perfecto sonido digital. Conduce la operación Eric Norambuena. ¡Metalmanía! Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. ¡Metalmanía! Advertencia. Subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Solo apto para los más valientes. Bienvenidas y bienvenidos a Metalmanía. Este día, tarde, noche, vamos a recorrer este segmento brutal con bandas de groove metal. ¿Y por qué? Porque tenemos el primer ejemplo y una mujer, Morgan Lee Lander. Ella nació el 6 de enero de 1982 y es una cantante y guitarrista del grupo canadiense Kitty. Compuso sus primeras canciones a los 13 años junto a su hermana Mercedes y a su amiga Fallon. En 1996, Morgan, Mercedes, Fallon y Tania formaron el grupo Kitty. 3 años después, la banda editó su álbum debut, Spit. De este mismo disco, tomamos la canción Brackish, algo así como salobre. Es una canción de esta banda de metal alternativo y también groove metal, Kitty. Fue el primer sencillo de su álbum debut, siendo además la canción más reconocida de la banda. Llegó a ingresar las listas musicales del Reino Unido, ubicándose en la posición número 46. Los dejamos entonces con la canción Salobre, algo que huele a sal o que sabe a sal, o simplemente salado. Es la banda Kitty recorriendo el groove metal por aquí, por Metalmanía. y no podían faltar, por supuesto, los creadores del groove metal, o una de las bandas fundamentales de este género musical. Hablamos de Pantera. La canción se llama 5 Minutes Alone, 5 minutos a solas. Les explico más o menos de qué trata esta canción. La banda estaba en una esquina en San Diego, California, cuando un chico comenzó a molestar a Phil Anselmo. Lógicamente, Phil Anselmo se molestó e incitó a la gente a ir por él y darle una lección. Entonces llegó el padre de este muchacho y dijo: solamente denme 5 minutos para estar con Phil Anselmo y le enseñaré quién es el padre aquí. A lo que el vocalista, Phil Anselmo, respondió: denme solamente 5 minutos con ese padre y yo le patearé el culo. Es Pantera, Metalmanía. You grew up pitiful lies before I was. Y finalizamos esta sección también con un poderoso del groove metal, nada más y nada menos que Rob Zombie. ¿Y por qué? Porque él nació el 12 de enero de 1965 en los Estados Unidos. Músico de groove metal, director de cine, escritor, su estilo vocal y su fascinación con las películas clase B lo han ayudado a convertirse en un elemento distintivo en la música por componer canciones con cierta tenebrosidad característica de él. Rob Zombie es más conocido como el fundador, vocalista principal, escritor, caricaturista de la banda White Zombie. En años recientes se ha establecido como solista y director. Y de la ya nombrada banda tomamos la canción Thunder Kiss 65, algo así como el beso del trueno de 1965. Es Rob Zombie por la esencia. Yeah! Y ahora relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y esta vez vamos a finalizar el programa del día, tarde, noche de hoy. No sé a qué hora estás escuchando la esencia, con un blues. ¿Y por qué? Porque el 10 de enero de 1976 muere Howlin' Wolf. Él murió en los Estados Unidos. ¿Quién fue Howlin' Wolf? Fue un músico afroamericano, cantante de blues, guitarrista y armonicista, con una voz y una presencia física característica. Se colocó entre los principales artistas del blues eléctrico. El músico y crítico musical Crook Koda declaró: "Nadie puede igualar a Howlin' Wolf en su singular capacidad para el rock". Midiendo 1,98 m de estatura y pesando cerca de 136 kilos, fue una figura imponente, con una de las voces más memorables entre todos los cantantes del blues clásico de aquella época, sobre todo por allá por Chicago en los años 50. Su voz ha sido comparada con el sonido de las máquinas pesadas que operan en un camino de grava. Junto con su contemporáneo y rival profesional Muddy Waters, formaron los dos pilares importantísimos del Chicago Blues. Así que para recordar entonces un año más de la muerte de Howlin' Wolf, vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas. La canción se llama Smoke Stack Lightning, algo así como Relámpago de Chimenea. Esta canción fue grabada por Howlin' Wolf en 1956 y se convirtió en una de las canciones más populares e influyentes de aquel género musical, Smoke Stack Lightning. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Howlin' Wolf con Smoke Stack Lightning, Relámpago de Chimenea. Adiós. Baby.